que escribe un individuo que se llama Carlos Gallardo. Sí, sí. Y que nos ha hecho... Gallardo no es una cosa horrible que te es taco, sí, pero bueno, en este caso como es personal, o sea, como ya. Es apellido, pues ya. ¿Qué culpa tiene? Vamos a llamarle Pera, que es mucho más sencillo. Sí, vamos a... Bueno, pues venga, esto nos lo escribe Carlos Paja, sí. Y vamos a... Es un poco largo, sí, pero yo creo que merece la pena porque es muy... Un poco bien. Largo, pero al mismo tiempo es larguísimo. Es larguísimo, sí, pero yo creo que está bien. Vale. Yo no sé hablar... ya, por favor. No, es que yo no sé hablar como los de Cádiz, sí. Pero bueno, voy a intentar ahí poner un acento. Claro, claro, claro. Dice, no vea con el IKEA, no vea con el IKEA, una mezcla del Leroy Merlin con el Corte Inglés, pero a lo bestia, y en sueco. Claro, que eso casi lo único bueno que puedo contar de sitio ese. Bueno, es más, yo comencé a sospechar el año pasado de IKEA cuando un vecino de mi bloque recién casado y recién comprado el piso se tiró del octavo. Justo antes de morir en mi brazo, dijo barbuceando, el catálogo de IKEA, que ella no lo vea, y la palmó. En aquel momento no lo entendí, me pareció el típico enigma misterioso a modo de advertencia, pero no supe descifrarlo. En la mano estrujaba un papelito que pensé sería la típica nota de suicidio, pero no. Era una especie de jeroglífico indescifrable, una secuencia de símbolos y gráficos sin ningún tipo de texto que consideré sería mejor guardar para investigar con más calma. Eran 7 folios, ¿no? Varios días después de enterrar suicida del octavo, llegué al curro y me vi el catálogo del salón. Antes de que me diera tiempo a decir nada, mi novia dijo, Cari, vamos mañana sábado al IKEA. La estantería Billy es muy bonita. Y ya está, la cagamos. Todavía no sabía que había querido decir suicida del octavo, pero la verdad es que como estábamos amueblando el piso y lo que vi en el catálogo me pareció barato, pues ¿por qué no? Me dije, en el fondo, como a miles de gaditanos, a mí también me gusta ir a esos sitios para curiosidad y tocarlo todo. Y así empezó la maldición del catálogo. De lo primero que pensé, ¿qué carajo? ¿Qué grande esto? Yo ya había estado en el Corte Inglés de Cádiz una vez, pero aquello era distinto. Era como un Corte Inglés gigante, pero nada más que con la sección de mueble y hogar. Nada más entrar reconocí unas cuantas Marías de Cádiz que habían organizado una excursión en autobús para conocer el IKEA. Una de ellas estaba leyendo un cartelito que había en un poste expositor. Por favor, antes de entrar en nuestra tienda, coja un metro y un lápiz. ¡Que coja un metro y un lápiz! Y gritó la Juani. ¡Son gratis! Preguntó la Pepi. ¡Topa el bolso! Gritaron las otras y se llevaron todo el expósito. Además del lápiz y el metro, en la entrada me dijeron que cogiera un papelito para ir apuntando las cosas que me gustaban. Lo tienen bien montado estos tíos. El papelito era como la carta de los Reyes Magos, pero nada más que papel y mueble. La verdad es que nada más entrar te ilusiona. Parece que te lo van a regalar todo. Con el papel en la mano, el lápiz en la oreja y el metro en la otra mano empecé a andar. De repente me di cuenta que íbamos andando en fila siguiendo unas flechas que había en el suelo como si fuéramos los patitos de la feria. Era como robó. Había aquí para adelante por cojones. En cola por cojones. Como si dieran algo gratis. A mi novia todo le parecía muy bien, pero a mí aquello me estaba ya empezando a tocar un poco la nariz. De repente, el nota que iba delante de mí nuestro se giró y gritó ¡sorpresa! Y era mi colega Artiti que se iba a casar y había venido desde Cádiz con la novia a poner la lista de boda en el IKEA. Detrás nuestro venían las Marías del autobús, delante de Artiti y de su mujer. Más para adelante había más parejitas jóvenes de Cádiz, de San Fernando, de Puerto Real, en fin. Como decía, poco a poco fuimos conociendo gente. En IKEA los muebles no están amontonados de cualquier manera, que va. Te montan habitaciones y casas completas que va entrando. En casas completamente amuebladas a las que no les falta un detalle. Y no entras solo, casi siempre coincides con los que van delante y detrás tuyos de la fila. En la primera casa en la que entramos ponía en la puerta, vivir en 22 metros cuadrados. Al entrar, todo el mundo decía que era un apartamento muy chico, pero muy coqueto y bien aprovechado. Bueno, pues nada más sentarme en el salón, se me sentó al lado el Gómez, un hijo puta que estudió conmigo en los Salesianos y al que no podía ni ver. Tiene narices. Toda la vida sin saludarnos por Cádiz y ahora me siento a su lado en el salón de un piso de 22 metros cuadrados en Sevilla. La sensación era como si se hubiera colado mi casa por la cara. Me levanté mosqueado y me fui para el dormitorio esquivando gente por el pasillo. Al final del pasillo estaba el baño y metí la cabeza para echar un vistazo y por poco me caigo de espalda. ¡Qué vistazo! Dice, allí estaba Artiti abrochándose el cinturón. Dice, si va a cagar no hay agua. Dios. ¿Y papel? Le pregunté yo. ¿Tor que quiera? Dijo señalando un tomo de la enciclopedia fuego que había dejado en el bidet. Asqueado llegué al dormitorio y me tumbé para probar la cama. En ese momento la piba del Gómez, que la verdad siempre había tenido fama me vio y se me tumbó al lado justo cuando entraba mi novia. Todavía me duele el guantazo. De bueno, en el piso de 35 metros cuadrados había un montón de gente de Cádiz liándola en el salón. En la puerta había una nota controlando la entrada y nada más que dejaba entrar a los que fuéramos del Cádiz. Una vez dentro, nos enteramos que allí vivía un nota de Cádiz que había venido con su novia hacía un año para elegir los muebles de la casa que estaban a punto de comprarse y no volvió, se quedó ahí bien Ikea, de ocupa. Cuando nos lo presentaron resultó ser el Cabeza, un nota que había estado conmigo en el colegio desde chico. El Cabeza nos contó que había llegado a Ikea una semana antes de casarse, cuando más agobiado estaba pensando en la hipoteca de la casa, los gastos de la boda, la suegra, y se me vino el mundo encima. En Ikea descubrió el mundo perfecto, tenía siempre la casa nueva y no tenía ni que limpiar, podía cambiar de piso cuando le apeteciera y casi todos los días pasaba por allí gente de Cádiz, y todo gratis. Aquel sábado además el Cádiz jugaba contra Sevilla y habían venido a verlo sus colegas del Loreto. Estaba el Surtante, era otra persona. Intrigado le pregunté que cómo se lo montaba para que no lo descubriera y me dijo que se hacía el sueco. Dice, al Cabeza ya no lo llamaban así, ahora le decían el sueco. Para mimetizarse aún más llevaba incluso una peluca rubia que le había traído la madre del millonario. Bueno, el sueco me contó que ahora estaba un poco mosqueado con Ikea. Resulta que cuando dejó a la novia, la hipoteca, la suegra y se instaló de ocupa, le dio por hacer una pintada en la alfombra en su nueva casa. En la alfombra ponía bienvenido y él añadió a la república independiente de mi casa, y uno de los publicistas de la empresa lo vio y lo convirtió en el eslogan de la campaña. Con tanta charla me perdí de mi parienta. Como lo de ir en fila no me gustaba, decidí caminar en dirección contraria. ¡Qué cachondeo! Todo el mundo tropezando, las parejitas no tenían más remedio que soltarse. Al poco, algunos otros más se rebelaron y me siguieron. El Titi y yo jugábamos a esquivar a las personas como si fueran un asteroide y nosotros estuviera en la nave del Feni, un descono. Con tanto cachondeo y carrerita nos entrocé y buscamos el restaurante. Al llegar el partido del Cádiz estaba en el descanso y el sueco se había llevado a su colega de marcha al restaurante. Para seguir vengándose del plagio, nos explicó a todos que si queríamos cerveza, a lo mejor era pedir una Coca-Cola grande. De esa forma, te daban un vaso de medio litro y al llegar a la máquina del self-service, en lugar de llenarlo de Coca-Cola, pues lo llenaba de cerveza. Como la bebida era en plan self-service, y eso en Cádiz significa que de aquí no nos vamos hasta que se acabe el barril, pues ya se sabe, la cogimos mortal. Cuando nos entró hambre, el sueco dijo que nada de pagar un duro. Nos llevó a la zona del supermercado donde dan las degustaciones y nos pusimos de patatas fritas suecas y de tarta de almendra hasta las trancas. Al llegar al almacén, el cobazo del siglo. Los muebles los tienes que buscar tú mismo y cargarlo en un carrito hasta la caja. Mi parienta llevaba el carrito tan cargado que parecía un escarabajo pelotero y me reí y ella me dijo, tú ríete que ya veremos quién se ríe el último. No la entendí, miré a mi alrededor, había miles de personas cargando carritos hasta las trancas como si fueran los jóvenes de Nueva York. Muchos eran de Cádiz. Yo pensaba, carajo, tanta gente está mueblando la casa, y si lo que están es renovando el mobiliario, ¿dónde carajo va a meter el ayuntamiento tanto mueble viejo? La situación en las cajas era dramática, parecíamos refugiados huyendo de la guerra. Los carritos chocaban y volcaban las cargas, las marías se pegaban, las largas colas de miles de personas tenían que pasar por aquel embudo. Las cajeras estaban como los elfos luchando contra los orcos en el Señor de los Anillos, dando sablazos a diestro y siniestro. El momento más dramático era el del pago. Muchas parejas se rompían para siempre. La mujer era la que pasaba al otro lado de la caja para ir cargando las bolsas, las cajas, y el hombre era el que iba vaciando el carro y esperaba para pagar. En ocasiones, cuando entre el hombre y la mujer la montaña de objetos era lo suficientemente grande como para que dejaran de verse, el hombre aprovechaba para huir corriendo hacia el interior de la tienda, dejando a su pareja para siempre. Así lo hizo Titi. Abandonó a su prometida en la caja y se fue a vivir de ocupa como el sueco a una habitación infantil que le había gustado mucho porque tenía columpio de madera, una pared pizarra y una abeja gigante de peluche colgando del techo. Yo pensé que la culpa de tanto abandono en aquel momento la tendrían las interminables facturas, pero no era eso. Tras cargar el coche como si fuera una partida de Tetris en el nivel 9... llegamos a Cádiz. Cuando descargamos el coche, la casa quedó completamente llena de cajas. Al abrir la primera pensé que el mueble venía defectuoso, así que abrí otra y otra y otra, y en aquel momento lo entendí todo. Mi mujer diciéndome que a ver quién reía el último, el Titi abandonando a su prometida, el sueco de ocupa, los miles de maridos desertores en las cajas y el suicida del octavo. Los muebles de Ikea vienen desmontados pa' que lo montes tú con tu cojones. Yo había abierto 14 cajas y ya había miles de tornillos y piezas por el suelo. Agobiado tiré al contenedor los cartones, los plásticos, los papeles que no servían y decidí dejar el montaje para el día siguiente, que era domingo. El domingo comencé temprano. El lunes tuve que pedir un par de días de asuntos propios para terminar el montaje y descubrí que había tirado las instrucciones. El miércoles pedí la semana de vacaciones que me quedaba. El jueves de la semana siguiente solicité la baja por malestar general. Al mes me dieron la de por depresión. Tras 2 meses de encierro perdí el trabajo, los amigos, la salud, pero a mi novia no. Ella seguía esperando pacientemente a que yo hiciera mi parte del trabajo. Tenía pesadillas con tornillos y piezas, y sobre todo con la única herramienta que venía en la caja para montar el puto mueble. Una especie de llave Allen canija. Que soñé que el cabrón del Gómez me metía por el culo y me sacaba por la nariz una y otra vez. Una mañana, desesperado hasta el límite y aprovechando un descuido de mi parienta, me subí al borde del balcón. Y cuando me disponía a terminar con aquel tormento para siempre, lo recordé. Recordé el papelito que el suicida de los Tabos trujaba en su puño justo antes de morir en mi brazo. Lo busqué y esta vez lo descifré a la primera. Eran las instrucciones del montaje de la estantería Billy. El suicida del octavo había muerto para salvarme. Dios. Reconocí las piezas, los tornillos, los dibujos y comencé a montarla. Eso sí, mientras lo hacía no dejaban de retumbar en mi mente sus últimas palabras. El catálogo del IKEA. Que ella no lo vea.